Hola, bienvenidos. Estamos en Pueblo Nuevo en Conexión Social, capítulo número 6. Después de haber tenido un pequeño ahí experimento el capítulo pasado, cuando mostramos el piloto, que lo hemos denominado el capítulo número 0. Exactamente. Volvemos a la cuenta original y estamos en el 6. Cortesía de Jorge Loaiza, quien lo nominó así, y decidió abrir el libro histórico de Pueblo Nuevo en Conexión Social. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado estas semanas de diciembre agitadas? Agitadas como siempre, por tanta cosa, el año. Sí, Navidad, elecciones. Un montón de discos que se vienen para Pueblo Nuevo, pero hoy día estamos con un invitado especial. No vamos a hablar de Pueblo Nuevo, sino que vamos a hablar de un net label, de un sello discográfico amigo, Jacobino Discos. Exactamente. ¿Con quién estamos hoy? Estamos con Sebastián Sampieri. Hola. que vino en representación también de Pablo Flores, que es el net intente, la cara visible del proyecto, que ya lleva más o menos 5 años activo. 5 años, sí. Perfecto. Han metido harto ruido, sobre todo en la prensa indie, han generado un catálogo interesante pero intenso, quizá un tanto breve, pero como bien arriesgado y movido. Así que con ellos vamos a inaugurar una serie que hemos dado en titular Mapa Underground de Santiago, citando el ensayo este de Manuel Tironi, que vamos a tocar más de una vez durante estos programas y los que vienen. Claro, esto es como esas cruzas que hacen de algunas especies vegetales, ¿no? Exactamente. Es como claro. Jacobino por Pueblo Nuevo. Claro, exactamente, sí. La selección corre a cargo del compañero Martínez. Y vamos en este capítulo a escuchar música de algunos discos. Bueno, de hecho estamos escuchando ahora de fondo un tema de Calostro, del primer disco de Jacobino Disco, del primer compilado. Y vamos a pasar después de eso a escuchar algunas cosas más actuales y a hablar sobre todo de un evento que se viene en enero del próximo año, que es el Festival Fobia. Fórmula básica en imagen y audio. Así que Sebastián, si puedes comentarnos brevemente... ¿Cómo cuernos apareció Jacobino, claro, Disco en el mapa? ¿Por qué? ¿Qué es Jacobino Discos? Bueno, son siempre historias un poco largas y extrañas. El nombre, para resumir un poco, el nombre no tiene... Apareció, digamos, como muchas cosas buenas que aparecen por azar, ¿no? Que no tienen que ver con que uno quiera darle un sentido revolucionario ni nada por el estilo. Fue un malentendido, digamos, en la casa de Leonardo Aumar, el señor Nahuito Morales, que acá le mandamos un saludo. Exactamente. en una fiesta que hizo muy rara, digamos, que este chico estudiaba física, entonces llevó amigos de la parte más de la música, ¿no? Y otros amigos de la universidad. Y alguien se puso a hablar del jacobiano. Yeah. Estábamos medio borrachos en la cocina de Nahuito y los físicos empezaron a hablar del jacobiano mientras nosotros estábamos medio borrachos y el gas estaba dado de la cocina. Entonces ahí agarramos el nombre como jacobino, no como jacobiano, se debería llamar el jacobiano. Y de ahí se le comienza a dar, digamos, se empieza a ocupar el significante jacobino, digamos, y bueno, se le dan las connotaciones más, entre comillas, políticas. Yo lo veo en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿cómo nos logramos juntar? Bueno, gente que estaba haciendo distintas cosas. Por ejemplo, la primera compila es bien... Está como partida en dos, yo creo, ¿no? Son las partes más instrumentales, más de música electrónica, experimental, entre comillas, y otra parte más de canción, ¿no? Claro, en ese primer compilado tienes temas de... Bueno, aparecen temas de Nam, de Nahuito, justamente, de Farabeuf. ¿Farabeuf era tu alias? Sí, fue un alias bastante yeta, digamos. Todas las cosas que traté de hacer en vivo con Farabeuf, de partida el nombre nadie lo sabe decir, lo paso a aclarar ahora, ya que ha pasado tanto tiempo, el nombre de una novela de Salvador Elizondo, ya que, para ponerlo en términos fáciles, el tipo en la novela desarrolla la repetición de un episodio miles de veces, digamos. Qué interesante. El mismo episodio contado muchas veces de manera distinta, pero es básicamente lo mismo. Una estructura bastante interesante, ¿no? Fractal, se podría decir. Y ahí yo agarré el nombre, me parecía interesante, pero después cuando lo decía, era como que todo el mundo se moría de la risa, ¿no? Como, ¿para qué? Farafeo, y bueno, ya... Y las presentaciones que hice en vivo, siempre fui un poco reticente a tocar en vivo, sobre todo en ese tiempo. Y las dos que quise hacer, las dos fracasaron terriblemente. una en sala master se me echó a perder el cable de la guitarra, la parte que tenía que tocar, entonces se provocó ahí una pifia gigante, y en otro evento fue como ya que no se paró la proyección, no sonó la mezcladora, y bueno, ahí decidí terminarlo. Yeah. Oye, Sebastián, y dentro de ese primer grupo inicial de amigos, me imagino, de que empezaron con Jacobino, quiero en este momento proponer que escuchemos, sobre todo por la parte histórica, digamos que la carrera que posteriormente tuvo Jepe, a partir del disco que sacó Jacobino o no, pero a nivel histórico creo que sería interesante recordar un tema del tercer disco, me parece, del catálogo de Jacobino. Me parece que era el tercero, 5x5. Sí. Así que de Jepe escuchemos un extracto del tema Namás. Así si lo dicho ya, dicho está. Y si no tengo nada que decir, y si no tengo nada que cantar, ¿pa' qué pierdo el tiempo? Así si lo dicho ya, dicho está. Y no diga nada más, y no diga nada más, y no diga nada. Así que Daniel Riveros en su faceta de Jepe. A mí me tocó verlo en ese entonces, el año 2005, estaba trabajando para la revista Rocinante, y me había invitado originalmente la Dalú, que aparecía teloneando a Jepe en el Funbox Pub, y al final hubo un momento que yo no logré salir del local, lo que me significó tener que quedarme a ver a Jepe. Así que ahí aproveché de comentar un rasgo que en esa oportunidad califiqué como una especie de acercamiento a la nueva canción sin la parte ideológica. Con todo lo peligroso que eso puede parecer. Tú que estuviste en... Nosotros nos conocimos ahí, en esa presentación. Tú que estuviste ahí como en esta etapa del grupo. ¿Cómo recordáis eso? ¿Cómo recordáis ese abordaje a la nueva canción? ¿Qué les pasó con la nueva canción? A ver, es que, por ejemplo, ahí tú podías explicar también otras cosas de la amistad y la música, ¿no? Antes del Jepe, antes del Jacobino, yo me juntaba con un amigo del Jepe que se llama Cristóbal, que ahora es monje Hare Krishna. Wow. Y yo en ese tiempo, qué sé yo, a los 16 años no escuchaba Víctor Jara ni nada de eso. Y él me empezó a hablar en ese tiempo. Y yo le di una chance a escuchar esa música, pero a esa edad, digamos, no la escuché antes porque mi familia es de ultraderecha. Entonces fue como que ya a los 16 años pude escuchar esa música. Y por supuesto, claro, la lectura que hicimos los que, por lo menos yo puedo hablar por mí, ¿no? Fue una lectura bastante... sin ideología, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Como naive, en cierta forma? No sé si naive, es cuando esto lo hemos hablado otras veces más en extenso, ¿no? Es cuando tú empiezas a escuchar de otra manera, ¿no? Y escuchas sin la historia, empiezas a escuchar, digamos, sin las identificaciones populares de una parte u otra. Yo, por ejemplo, recuerdo alguna vez haber puesto Víctor Jara sin querer, ¿no? O Violeta Parra, en mi casa, y fue la grande, digamos. O sea, como que la gente se puso malhumorada. Yeah. Ya, por la sencilla razón de que era Violeta Parra, claro. Y eso uno se lo toma, digamos, es para la risa, ¿no? Pero esa misma cosa que un chiste, digamos, bueno, denota otra cuestión más profunda, ¿no? Y claro, sí, la lectura que hicimos nosotros, no sé si de la nueva canción, porque no es una lectura de la nueva canción, es una lectura más bien sonora, yo creo, ¿no? Claro, en ese sentido. Jara y Violeta Parra. Hay algo que ustedes mantienen, o el sello ha mantenido, que es ese atrevimiento, digamos, de enfrentar a los músicos que nos vienen de una formación académica, de una tradición musical, y plantarse en el escenario, organizar tocatas, sacar discos e inventar un sistema de difusión para ustedes mismos. O sea, a partir de los amigos, por decirlo así, generar un movimiento que ha sido bien notable, ¿eh? Y que se ha mantenido durante 5 años, que eso sí es algo que es difícil de que pase en Chile. O sea, la permanencia ya es un mérito. Pero imagínate, yo en eso tengo cosas que discutir, ¿no? Acá hay muchas cosas que con el Jacobino especialmente, y que hay que verlo de manera crítica, ¿no? Uh-huh. Como uno parte de eso también, ¿no? Que son cosas creadas por la prensa igual. La prensa, de pronto, yo me acuerdo los primeros artículos de Jacobino, era muy raro porque salía un artículo de la revista Paula. Entonces, uh-huh, era una cosa demasiado distante a lo que estábamos trabajando nosotros, a la situación económica de nosotros, uh-huh, y a la estética musical que estábamos proponiendo de manera inconsciente también, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, yo pienso que tiene una persistencia, que tiene una relevancia, pero que también hay una cuestión de prensa. Por ejemplo, cuando Jepe se va de Jacobino y va a firmar por Quema su Cabeza, Sergio Pinto, en muchos reportajes empieza a salir el nombre de Jacobino, porque nosotros en ese tiempo, Pablo y yo, acompañábamos a Jepe en el primer disco, digamos, pero no había un interés más que anecdótico. Uh-huh. Y por eso, claro, tuvo un ruido, digamos, por cuestiones de colateral, prensa, ¿no? Digamos. Por ejemplo, en un artículo de Rock Deluxe, una reseña a Jepinto, me parece, el periodista se dio el lujo a buscar por internet quién éramos nosotros y de escuchar el disco, de nombrar a Jacobino, de qué sé yo, de... Esos son marcos de cómo se hace la pega afuera, digamos. Claro, pero te insisto, o sea, a lo que voy con eso es que hay harto de prensa, pero por supuesto hay también harto de trabajo real, ¿no? Mm. Claro, bueno, y dentro de ese trabajo real, ¿ya toman ustedes, o de alguna manera el sello toma conciencia de que hay ciertas temáticas que sí les interesa abordar de manera consciente? Mm-hmm. Y para ahora hacer un salto cuántico hacia 2009, porque queremos, es interesante destacar un disco que sacaron hace muy poco que se llama La Voz, uh-huh, donde participó Gerardo. Sí, exactamente. Agradezco la invitación que me hizo Cristóbal Gajardo para eso, y que me permitió, entre otras cosas, instalar ahí un ready-made sonoro, digamos. Yo tomé una pista que estaba tal cual, de las que se me entregaron para trabajar, y me pareció tan bella en sí misma que preferí dejarla intocada, y eso es lo que se llamó. Pero, ¿qué es lo que es La Voz en concreto del disco? ¿De qué se trata? ¿El fundamento? A ver, lo que contaba Cristóbal, uh-huh, por lo que nos llamó a nosotros, y si me equivoco me aclara, uh-huh, era trabajar desde la Galería Metropolitana, que es una galería de arte que queda en Pedro Aguirre Cerda, un lugar súper poco usual para tener una galería, uh-huh, y en donde se invitaba a los vecinos a cantar canciones. Entonces, el acto performativo, digamos, eran las canciones que iban a cantar los vecinos. El acto escultórico era la cabina que tenía un micrófono en donde los vecinos entraban a cantar, y las grabaciones que hacían de esto, más las invitaciones que se nos hacía a otros artistas a intervenir el espacio o el material. Entonces, la mayoría de la gente que participó fueron niños. De hecho, y ajá, los niños fueron súper activos, participativos, y de hecho ellos cantaron hits, mucho reggaetón y cosas que les gustaban, por ejemplo. Y hay casos en el de la selección del disco, digamos, también de gente mayor que hizo interpretaciones desde tango hasta cantar rancheras, boleros, música folclórica, etcétera, etcétera. Hip hop también. De hecho, hay alguien que hacía hip hop y que te creaba sus letras y todo lo demás. Fue bien interesante eso. Y a mí me permitió eso, participar tanto de la instalación, digamos, en vivo, como del disco. Ajá, bueno, de fondo estamos escuchando a Evelyn. Exactamente, cantando Toro Mata. A capela, pero tiene como una doble voz, y todo. Parece que hubo procesamiento al final del material. Hubo grabación por pista. Lo que pasa es que por cuestiones de agenda de Pablo y Cristóbal no se pudo trabajar estrictamente, que la primeramente era también trabajar a partir de la voz, pero como estudio, ¿no? O sea, no tan solo la pista a capela instantánea, sino un trabajo más elaborado, ¿no? Pero por razones de tiempo, esta quedó con pistas y la otra no. Bueno, escuchemos a Evelyn cantando a capela Toro Mata, y después lo vamos a mezclar con la Golden Acapulco y su versión de este mismo tema. Mañana comemos caña y toro mata, toro, toro. Toro mata y toro mata. Toro mata, rumbambero, ahí toro mata, toro, toro. Toro mata y toro mata. Toro mata, rumbambero, ahí toro mata, toro, toro. Toro mata, rumbambero. Ahí la ponde, ponde, ponde, ahí la ponde. Sofi y la Anto. 2009 es un nuevo hit del momento. Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Conexión Social. Esa era la Golden Acapulco. La Golden Acapulco. Manipulando. Y compañía. Exactamente. Trabajando desde el DAP. Su temática habitual. Estamos entonces hablando de discos temáticos de Jacobino. Y después de este La Voz apareció un proyecto que tomaba como fuente sonido de ferias libres de Santiago. ¿Cómo fue que te acercaste a este proyecto en particular? A ver, es el primer proyecto de Jacobino que sale finalmente por Jacobino, por lo que yo tengo entendido, pero primeramente iba a salir por un sello que están haciendo estos Pablo y el Daniel, uh-huh. que es el otro cerebro detrás de este cuento de los paisajes sonoros. Ajá. Ahora, increíblemente, por azar, también se dieron la sucesión de un disco temático y otro, digamos, el de La Voz uh-huh. y el de las ferias. ¿Cómo llego yo? Bueno, por una invitación, digamos. Había que aprovechar el material, los recursos, estos chicos se ganaron un fondal. Y bueno, era interesante y desafiante también el tema de hacer música a partir de ferias, ¿no? Para mí el disco más patrimonial, quizás, claro. de Jacobino. Yeah. Bueno, y tú, Mica, participaste también. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Súper interesante. De hecho, ferias libres son las ferias, los mercados que se ponen en la calle, digamos, para vender fruta y verdura y una serie de productos dentro de distintas comunas de Santiago. Existen. Claro, ese es el material con el cual Pablo grabó con micrófono ambiente, y ese material se lo pasó a músicos electrónicos, me parece que fundamentalmente, para ahí jugar con ese material sonoro e inventar ahí algún tipo de composición libre, a propósito de las ferias libres. Sí, es curioso eso de las coincidencias, ¿eh? como estos dos discos que tú me cuentas que son producto, digamos, no del azar, pero fue una coincidencia que salieron juntos, van provocando en la gente que recibe esto cierto interés y cierta como versión de que acá hay un trabajo demasiado consciente. Incluso me han llegado a preguntar a algunos periodistas qué opino yo de que la electrónica chilena esté volcándose hacia el patrimonio chileno, como si fuera un acto, digamos, deliberado y planificado. No, yo no creo en eso. Yo creo que hay acá varias cosas coyunturales, digamos, que se van juntando y que uno tiene que ir sin duda trabajando, ¿no? Una es la más importante, el tema del Bicentenario, ¿no? Hay mucha gente que está haciendo caja con eso. Ajá. Y por supuesto que para hacer caja, digamos, hay que tener una excusa. Y hay excusas que son muy buenas. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, yo lo veo bien, bien interesante este trabajo. El trabajo de La Voz, por cierto, es un trabajo distinto, ¿no? en ese sentido, porque claro, no es un trabajo patrimonial. De hecho, es un trabajo que pudo haber tenido varios problemas por el tema de los derechos de autor. O sea, el trabajo en sí mismo está metido en varios tetes al mismo tiempo, que no son conscientes tampoco. Entonces, claro, hay una aproximación más consciente, por cierto, pero también muchas cosas que se van dejando al azar y que a partir del azar se va produciendo. Por ejemplo, lo que escuchamos de Golden Acapulco, la aproximación que tuvieron ellos al material fue que lo abrieron solo esa vez para tocar en vivo. Entonces montaron todo, grabaron las pistas, cargaron todas las pistas en los distintos software y fue la única vez que trabajaron con el material en vivo. Y esa presentación en vivo fue buenísima. Entonces tú te puedes imaginar que hay, bueno, ciertos azares que conducen a cosas muy interesantes. Otros que, claro, se quedan ahí a medio camino, es parte del riesgo, ¿no? Bueno, de fondo estamos escuchando del disco Ferias Libres y Paisaje Sonoro a Montaña Extendida con su tema Balanza. Pero me gustaría que escucháramos el tema de acá, nuestro invitado. Sí, pues Sebastián Sampieri con Luxor, Los Copihues. Pueblo, Nuevo N, Social, Connection. Ahí estamos escuchando Luxor, Los Copihues de Sebastián Sampieri, el disco Paisajes Sonoros y Ferias Libres en Pueblo Nuevo, Conexión Social, transmitido por Radio Tierra CB 1300 AM cada martes y posteriormente también por sus sitios radiotierra.cl y radiotierra.com. Esto se retransmite los jueves por la Radio Neta en Valparaíso, en su frecuencia 88.5 FM y por su sitio web laradioneta.cl, y está disponible como podcast también a partir del día jueves en conexionsocial.cl y los sitios de Radio Tierra ya mencionados. Uf, así es. Bueno, ya estamos terminando el capítulo número 6. Siempre se hace nada al tiempo. Por supuesto. ¿Por qué? Y invitemos a la gente a este evento que tiene Jacobino. Háblanos de Fobia. Pues, que tiene Jacobino Disco junto con la productora Mutante. Es el festival Fórmula Básica en Imagen y Audio, Fobia, 2010. Edición Bicentenario. Edición Bicentenario. así que es, la invitación está planteada a la gente que hace música e imágenes, o a la gente que hace música y conoce a alguien que hace imágenes y se juntan y planifican un producto en conjunto para enviar sus trabajos. La convocatoria está abierta, está disponible en el sitio web festivalfobia.org y en www.jacobinodiscos.cl, que tiene un link también hacia el sitio. Les recomiendo que lean la convocatoria, ahí están las bases. El próximo año el festival está planteado desde el punto de vista, es un festival temático, donde se plantea un tema al cual los artistas tienen que de alguna manera representar, acercarse, ya sea literalmente, tangencialmente, libremente. Exactamente. Y este año me parece que la temática es política, de alguna manera. Cómo nosotros como artistas representamos nuestro entorno político-social, de alguna manera, cómo resistimos, en fin, hay un montón ahí de parámetros puestos en la convocatoria, están las bases, cómo la gente tiene que mandar sus trabajos. Y tenemos coletazos de las elecciones todavía, así que imagínense qué tremendo ejemplo va a hablar de participación. Exactamente. Lo interesante del Festival Fobia, que es un festival totalmente organizado por colectivos underground, si bien es cierto, tiene el apoyo importante del Centro Cultural de España en alguna edición, en esta también, y hay otras municipalidades que también han prestado espacio, pero fundamentalmente es un festival organizado en forma independiente, el cual se preocupa todos los años de editar en formato físico la selección de la gente que queda que participa y que han seleccionado su trabajo en formato físico, CD, DVD. Además, en los días del festival, la gente que queda seleccionada toca en vivo. Eso ha sido muy importante para gente que esta vez está empezando en esto. Y bueno, la invitación está abierta para que vean las bases y participen en el Festival Fobia del próximo año. Exactamente. Y casi todas las actividades son gratuitas, además. Eso es, hay que destacarlo, es entrada liberada. Sebastián, lamentablemente han quedado 2 minutos. Te agradecemos enormemente la presencia. Saludamos a Pablo. Gracias, que a usted no también pudo venir. Un saludo a Pablo, que está ahí en Villa Alemana. Exactamente, que le vaya súper. Bueno, nos mandó discos para regalar, así que todos los que quieran un disco, cuando el programa esté disponible en formato podcast, comenten en los sitios de Radio Tierra o en conexionsocial.cl y digan: quiero un disco ya. Claro, tenemos 2 discos en este momento para regalar. Uno es el compilado Fobia 2010. 9. Compilado Fobia 2009, un CD y un DVD, muy interesante. Y una copia histórica de un CDR de Aves de Chile, más un dossier ilustrado de Aves del Valle de Aconcagua, editado en el año 2006 por Horrible Registros, otro sello indie de aquellos que ha aparecido también en prensa. Bueno, va a haber más después, así que los vamos a detallar en la parte de los comentarios. De más está decir que Pueblo Nuevo, como proyecto, de alguna manera tomó a Jacobinos como referencia y a una serie de colectivos que estaban funcionando en ese momento en Santiago y a lo largo de Chile. Y de alguna manera siempre quisimos interactuar con ellos, colaborar y un poco lo que está sucediendo en este momento. Es que gracias a la persistencia. Bueno, y para despedirnos, pongamos un tema de nuestro invitado que no está físicamente. Exactamente. Su proyecto NAM. NAM. Con el tema Interacciones. Oye, entre paréntesis, felices fiestas, muchachos. Nos estaremos viendo en el Bicentenario. Adiós. Cuídense. Good morning. I get to do this every year and share my optimism about how innovation will change the rules. Now, when we think about information that empowers people, social. Pueblo Nuevo en conexión social. Pueblo Nuevo en conexión social.